Bienvenidos a Radio Vega Segura. Podéis escucharnos en internet en www.radiovegasegura.com y próximamente en el 106.7 de la FM. Mi nombre es Alama Marcos y mi programa Vivir desde la Superación, programa en el que entrevistaré a diferentes personas de a pie, de la calle, personas que nos encontramos en nuestro día a día, que han tenido o tienen una experiencia de vida que los hace diferentes y que nos mostrarán cómo viven desde la superación. Si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a alamamarcos@hotmail.es. Repito, alamamarcos@hotmail.es. A través de mi página web www.activeweb.es/alamamarcos o a través de mi página del Facebook. Una vez emitido el programa, podréis volver a escucharlo en mi página web. Os repito cuál es: www.activeweb.es/alamamarcos. La historia que contará hoy Carmen María es una representación de las historias de muchas personas que conviven con una enfermedad reumática llamada espondilitis anquilosante. Esta historia me conecta con mi propia vida, ya que desde hace 25 años convivo con esta enfermedad. ¿Quién mejor que yo para tratar este tema de la superación con espondilitis anquilosante? ¿Quién mejor que yo para hablar en primera persona de lo que es vivir con inflamaciones, dolor y rigidez? Aunque hoy la invitada sea Carmen María, el programa está dedicado a todas aquellas personas que estuvieron o están a mi lado, que padecen esta enfermedad y que de alguna manera me ayudaron a levantarme, mostrándome cómo se superaban día a día. Gracias a Carmen María hoy, pero gracias también a Toñi de Lleida, Isabel de Madrid, Rafa de Bilbao, José Antonio de Portollano, Javier de Zaragoza, José de Valencia, Chelo de Valencia, Santiago de Madrid, Aura Marina de México, a Guillermo de Alicante y un largo etcétera. Muchísimas gracias a todos. La entrevista de hoy, Carmen María, conviviendo con la espondilitis anquilosante. A pesar de haber nombrado a tantas personas que me ayudaron en mi propio proceso de sanación, hay una muy especial que nos ha dejado hace poco, Pepe Román, con mayúsculas, quien dedicó muchos años de su vida a dar aliento a quienes empezaban con la enfermedad o se les hacía difícil superarla. Estas palabras son para ti, Pepe. Como libre el corazón, nos enseña. Hoy, por casualidad, tal y como suelen suceder las cosas, he vuelto a consultar aquel antiguo foro de espondilitis en el que te conocí. Hoy entré a ofrecer este programa a todos aquellos espondilíticos que quisieran participar en Vivir desde la Superación, para dar oportunidad a todos para expresarse a través de la palabra, y hoy me enteré de tu partida. Te conocí hace muchos años, no como presidente de la Asociación de Espondilíticos de Córdoba, sino como un veterano de la enfermedad que me ofreció todo su conocimiento y apoyo como ser humano a una personita que era yo, asustada por lo que le estaba pasando, porque no tenía fuerzas para enfrentarse al diagnóstico que le habían hecho de espondilitis, a pesar de haber sufrido sus dolores desde hacía mucho tiempo. Tú me ofreciste tu amistad, tu teléfono, tu tiempo, tus palabras de esperanza y sosiego, contándome que no era para tanto, que todo se podía solucionar, que ahí estabas tú para lo que hiciera falta. Te conocí personalmente y lo que vi fue un hombre basado en su humanidad, en un compañero y hermano que ofrecía su corazón a todo aquel que lo quisiera recibir, y ese día hice mío ese trocito de tu ser que me brindaste. Desde entonces, tu corazón late en el mío, y por eso hoy, mi querido Pepe, te ofrezco con mucho orgullo este programa de radio Vivir desde la Superación, en el que he puesto todo mi empeño y mis ganas para ofrecer lo que tengo, que es muy poco, a todo aquel que quiera recibirlo. Quizá por ofrecer tantos pedazos de tu corazón a todos nosotros, te quedaste sin él y dejó de latir. Creo en la vida después de la vida y sé firmemente que estás muy orgulloso de lo que has sido y de todo lo que has hecho por tantos espondilíticos que te pedían un poquito de tu dedicación. Bendiciones para ti, Pepe. Muchísimas gracias siempre. Un beso. Comenzamos hoy el programa incluyendo una fantástica novedad. No estaba previsto contar con la colaboración del Dr. Chávez, médico formado en la escuela tradicional, quien amplió sus estudios convencionales con la medicina alternativa. Tampoco estaba previsto que nuestra conversación fuera tan extensa, por eso ahora incluyo los primeros minutos de la misma en la que se centra en la espondilitis anquilosante. Después de la entrevista con Carmen María, podréis escuchar el resto de una conversación muy interesante en la que el Dr. Chávez nos ofrece sus conocimientos para ayudarnos a superarnos. Buenos días. Buenos días, estimada amiga Alama. Gracias. Tenemos con nosotros... Gracias, gracias. Tenemos con nosotros al doctor Chávez, un doctor que he conocido por casualidad, que se sale un poco de las normas establecidas. Doctor Chávez, cuéntame cuál es tu especialidad. Bueno, soy analista clínico, hice posgrado en el Instituto Nacional del Cáncer de la ciudad de Lima, Perú. Estudié 3 años en el Instituto del Cáncer. Tuve la oportunidad de ver muchos miles de personas con cáncer de todo tipo. Sí. Conocer las dolencias del cuerpo, mente y alma. Desde joven tuve la oportunidad de vivir experiencias que cambiaron el rumbo de mi vida, que me dieron un horizonte, que me pusieron una brújula en la vida para buscar una explicación no solamente a las enfermedades del cuerpo, sino a las enfermedades de la mente y a buscar la esencia del alma, la sí. esencia de la verdad. Muy interesante, muy interesante. El programa de hoy trata de vivir superándose con una espondilitis anquilosante. ¿Me podrías dar una definición desde tu punto de vista médico, qué es la espondilitis anquilosante? Bueno, este tipo de enfermedades son enfermedades degenerativas. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática, autoinmune, sí. crónica, que cursa con dolores y endurecimiento paulatino de las articulaciones. Sí. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay algunas variantes que son cero negativas y otras que son cero positivas al factor reumatoide. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, las espondiloartropatías sí incluyen a diferentes enfermedades, ¿no? Pero si tú analizas, de todas esas enfermedades está la artritis reactiva, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, sí, la artritis psoriásica, sí, y que afectan principalmente a los huesos, en especial a la columna vertebral y a los ligamentos. Sí. En los ligamentos van a producir procesos inflamatorios, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a afectar zonas como la cervical, la lumbar, zonas de las articulaciones sacroiliacas, no, prácticamente sí, toda la estructura esquelética del cuerpo. Sí. Hay un componente también importante que yo misma lo sufro desde el comienzo de la enfermedad. Son los brotes en los ojos. Se producen inflamaciones de la uvea. Las uveítis. Exactamente. Es uno de mis principales síntomas de la espondilitis. Claro, eso te va a dar fotofobia. Sí, sí, sí. Mucho dolor, dolor intenso en el ojo. Afortunadamente, si lo coges a tiempo, bueno, pues su curación en vez de 6 meses son un par de meses, semanas, etcétera. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta en estas enfermedades, ¿verdad? Claro. Y además de eso, también causa migraña. Sí. Afecta a otros órganos, como los riñones. Además de eso, los pulmones y otros órganos más. Sí. Pero principalmente, de acuerdo a mi experiencia, tengo 25 años de médico. Sí. Y eso... Y además de eso, llevo muchísimos años investigando campos, uno del cuerpo físico, que me ha enseñado la medicina occidental, la medicina griega que tenemos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y también aprendí la medicina ayurvédica, que es la medicina más antigua del mundo. Esta medicina tiene origen védico, sí, de los hindúes. Sí, sí. Según esta filosofía, dice de que Indra, el elevado espiritual, fue a ver al dios Vishnu y le preguntó, y fue a pedirle que por favor le diera, que le enseñara a curar las dolencias de la humanidad doliente y sufriente. Así que recibió las enseñanzas y esto lo fue transmitiendo en una serie de libros, y de esa manera es que la gente hindú tiene las enseñanzas del maestro Charaka. El maestro Charaka es el que recopila las enseñanzas de Indra, que los escribe, y los escribe en forma de versos, y de esa manera se han ido manteniendo en el tiempo y se han ido perdiendo muchas formas de curar enfermedades, y otras se han mantenido. Sí. De esta manera nace la medicina más antigua del mundo. De ahí la medicina está. Este es el núcleo y el origen de todas las medicinas. De aquí sale la medicina china, la medicina japonesa, la medicina griega y todas las medicinas que existen. Sí. Muy interesante. Básicamente tiene su fundamento ahí. Sí, pero la filosofía, es decir, el origen de la causa de las enfermedades, de acuerdo a la Ayurveda, es por un desequilibrio de energías que tiene el cuerpo. Sí. Según la Ayurveda, el cuerpo tiene 3 energías. Sí. Vata, Pitta y Kapha. El equilibrio de estas energías da la salud, y al desequilibrio de estas energías provoca enfermedad. Sí, en este caso, perdone. Dime. En este caso, ¿qué podría provocar una espondilitis, aparte de tener el antígeno HLA-B27 positivo? ¿Cuál sería el desequilibrio que encontramos? ¿Cualquiera o alguno específico? Mira, las enfermedades inmunológicas, de tipo inmunológico, sí, en realidad se sabe muy poco, y de lo poco que se sabe es de que de alguna manera en el cuerpo queda acumulado antígenos. Sí. Y los antígenos estos, que son extraños al cuerpo, van a hacer que el cuerpo reaccione cuerpos. Sí. ¿No? Sí, con los sustancias anticuerpos que aparentemente deben destruir a ese antígeno. Sí, es... Pero estos antígenos, esas extrañas, te comentaba inicialmente que toman gaseosas oscuras, bebidas oscuras, van a misionar, emiten una orina de un color claro o transparente. Sí. Mi pregunta e interrogante es, ¿dónde se queda el pigmento o los pigmentos que traía esa bebida? Sí, yo pensaba que a través de la orina tú tomabas una bebida oscura como la Coca-Cola, por ejemplo, y pensaba que se eliminaba a través de la orina, pero ya me has dicho que no. Claro que no, porque esos pigmentos van a quedar... El tejido conectivo viene a ser el empaque del cuerpo. Es la sustancia de relleno que tiene el cuerpo para poder acomodar los órganos internamente. En ese tejido se acumulan estas sustancias tóxicas y el cuerpo va reaccionando contra estas sustancias, provocando anticuerpos y produciendo reacciones inflamatorias. Al inicio no nos damos cuenta porque son pequeñas. Las células son microscópicas. Sí. Como te darás cuenta, necesitamos ampliar 1200 veces para poder ver una célula. Entonces, imagínate, tiene que pasar muchos años, 10, 20, 30 años, para que la enfermedad sea visible, sea tangible. Mientras tanto, cuando la enfermedad no es visible, no es tangible, no es palpable, sentimos dolor, sí, sentimos molestias, sí, sí, tenemos síntomas. Y pensamos que tenemos un resfrío o algo por el estilo. Pero no nos damos cuenta que estamos incubando enfermedades de tipo inmunológico con mucha pasión. Este es de este tipo de enfermedades. Pasados 10, 15, 20, 30 años. Sí. Con una sintomatología mayor. Sí. Como la que mencioné. Sí, pero ¿qué ocurre exactamente, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, cuyos inicios suelen producirse en una edad muy temprana, incluso en niños? Por ejemplo, mi caso es a partir de los 18 años. ¿Significaría esto que yo empecé a alimentarme mal desde el comienzo de mi vida, de alguna manera, con unos patrones establecidos que traía mi familia, de mala alimentación o simplemente, bueno, la mala calidad de nuestros alimentos?